Fede, te damos la bienvenida, estamos con Fede Maskin, vecino de San Marcos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bien, muy bien, gracias por venirte. Bueno. Bueno, se viene acá a charlar un ratito de lo que, de uno de los temas que tratamos de empezar a tratar ya la semana pasada. Con el Peto estuvimos hablando, con Dionisio Labrit, que es la organización vecinal que dejaron los lamentables hechos de inseguridad que estuvo viviendo y está viviendo San Marcos Sierras todavía durante todo el verano. En especial fueron muy crudos los días de verano. Y bueno, hubo una reacción por parte de los vecinos, organizarse por barrios, ver qué se podía hacer, hablar sobre el tema. En algunas zonas se llegó a algo más, en algunas a algo menos. ¿Cómo fue en el barrio de Sacá? Bueno, ahí en el barrio también se dio la particularidad de que nos tocó vivirlo de cerca. A mí me tocó vivirlo de cerca porque me he encontrado con personas que, sin que te diga las pruebas concretas, pero era evidente que estaban en un hecho de estar robando directamente. Sí. Ah. Sí, o sea, porque después me enteré de las casas que habían sido robadas y coincidió con el momento en que yo había visto gente metiéndose por el barrio. Entonces eso hizo que sea mucho más fuerte la necesidad de hacer algo, de querer juntarnos. Claro. Recordemos que el barrio es acá, tiene una entrada por calle y otra salida por el río, ¿no? Sí, y no. O sea, eso también es muy particular. Hay muchas cuestiones que se juntan al respecto con esto, que tienen que ver con el crecimiento que está teniendo San Marcos, con los loteos, con las irregularidades que hay. Sí. O sea, no tiene salida ni otra entrada. La única entrada y salida es la entrada de la calle principal, de las vertientes. Sí, el barrio limita con el río, entonces para los que vivimos en el barrio hay unos senderos, servidumbres de paso para poder salir al río. Pero bueno, siempre es un tema de ver qué pasa con esos accesos, porque no son entradas y salidas públicas, uh-huh, por así decirlas, sino que es del tránsito de la gente que está por el barrio. Pero bueno, también hace como una puerta a que haya otras circulaciones que sean más fáciles de que la gente se pueda escabullir quizás por, claro, esos lugares. Además es un barrio que creció mucho en los últimos tiempos, hay muchísimas casas ahí. Sí, creció mucho como al nivel que viene creciendo San Marcos, uh-huh, en el último tiempo. Eso, no sé, antiguamente eran chacras, es un terreno que creo que tiene más o menos 2 hectáreas. Que se loteó de una forma bastante irregular. De hecho, todavía aún en este momento hay terrenos que están alambrando sus calles y en ese proceso te das cuenta de... alambrando sus terrenos, perdón. Sí. Y en ese proceso te das cuenta que las calles no, sí, no dan las medidas, no coinciden. Es bastante caótico. Y bueno, en 2 hectáreas más o menos, ahora debe haber unas 20 familias viviendo. Claro, es un montón. No solo eso, sino que por ahí se vendió un terreno que por ahí era, no sé, 1/4 hectárea, 2.600 metros, y esa persona decidió dividirlo a la mitad y venderlo. Claro. Y esa otra persona decidió dividirlo a la mitad, sí, y venderlo real, así literalmente. Sí, sí, sí. O sea, tenemos terrenos de 700 metros cuadrados en el barrio, claro, claro, y otros de 7.000. Que de repente se podrían vender y hacer 10 terrenos más. Uh-huh. Sí. Entonces sí, sí, sí, es bastante caótico. Bien, un poco lo que viene viviendo San Marcos en general. Como vos lo decías, sí, hay 3 zonas en particular que en las que se nota mucho esto. Es en el barrio Sacá, en la zona del Pozo de Luz. Sí. Otro loteo muy grande que hubo. Y en la zona un poco más prolijo ese, pero sí que con mucha subdivisión. En la zona del Rincón, pasando apenas lo que es la tirada larga. Uh-huh. ¿Cómo fueron las reuniones que hubo? ¿Qué lograron? ¿Qué charlaron? Bueno, las reuniones son bastante complejas por la diversidad de gente que somos y la necesidad de hacer algo. Pero bueno, un poco traer a la conciencia de estar un poco más conectados, comunicados entre vecinos, qué sé yo. Lamentablemente a veces uno por ahí está en su casa y que seamos vecinos no quiere decir que seamos todos súper conocidos, amigos, que compartamos todo el tiempo. Algunos más, otros menos. Hay un grupo de WhatsApp de vecinos desde que existe el barrio para, claro, organizar, sí, cuestiones de las calles y todo. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con los robos, poder estar comunicados, que si uno va a salir... No sé, muchos tenemos hijos por ahí que ya están en edades que de repente se manejan en quedarse solos y ya nos hace dudar un poco, o cuando salimos y la casa queda vacía, poder estar comunicados más o menos entre los vecinos y después medidas de seguridad que son más disuasivas por ahí, hacer cartelería, que el barrio esté más ubicado en las calles. ¿Hicieron cartelería? Se están, ¿ya?, haciendo cartelería de las calles, poner carteles que diga vecinos conectados. Bueno, el tema de las cámaras también, ¿no? Eso también ya es, por ahí es personal de cada uno, pero sí por ahí hay casas que ya están poniendo cámaras, otras que están buscando la manera de hacerlo. Y después, o alarmas también, pero después también ver cómo ver el tránsito por las calles también. Por ahí hay terrenos que podrían poner una cámara que dé mirando hacia la calle para que todos lo podamos ver en caso de que algo suceda, pero también es complejo porque depende de su servicio de internet, de su electricidad. Entonces, claro, hay muchas cosas que estamos intentando hacer, pero es complejo organizarlo de forma privada solamente, ¿no? Claro. Como vecinos, sino que... Y pienso mucho lo que se estaba hablando, escuchando la nota antes con Luciano, que no es solamente eso, de forma privada. Está buenísimo que nos organicemos como vecinos para el tema de la inseguridad y para todos los temas, pero es necesario hacer en conjunto, ¿no? Con municipio, con policía o con las instituciones que sean. Hay un millón de debates en el medio, gente que le parezca mejor que haya más patrullaje, otros que no. Bueno, hay obviamente de estos temas que se estuvo hablando con policía. A mí me ha tocado tener reuniones con policía un montón de veces por haber encontrado frente a frente con las personas que andaban merodeando por el barrio. Hay gente que dice no, que no le parece bien que haya más circulación de policía, otro que sí. Claro, que frente a lo cual después la policía no sabe qué hacer también, ¿no? Sí, en cuanto a que no sabe qué hacer. En cuanto, bueno, ¿hacemos más patrullaje o no hacemos más patrullaje? Claro, sí, sí, cuando hay dudas, cuando hay dudas en lo que se quiere comunicar, también uno dice, no, por ahí no quiero que la policía pase por acá, y te dice, no, paso o no paso. ¿Tuvieron reuniones como vecinos con la policía o con el municipio para hablar de lo que estaba pasando en el barrio? No como vecinos directamente, nosotros como barrio. Sí, yo he estado en reuniones anteriores a esta última oleada de robos, que hubo reuniones por el Callejón de las Brujas, por Luciano, sí, que estuve, que había sido anterior, de hecho, a que sea esta última oleada. Yo con policía no estuve, pero sé que hay desde distintos grupos de vecinos que sí se están teniendo reuniones más internas con lo que serían las instituciones, porque es importante que se pueda trabajar en conjunto. Después... es muy complejo, no sé de dónde vienen. El tema robos, hay muchas teorías y cuestiones que tienen que ver con cuestiones internas de San Marcos, tienen que ver con cuestiones que vienen de afuera, que son para un debate bastante extenso, pero que hay que abarcarlas de alguna manera. Está bueno. Hablaron qué hacer en el caso de encontrar una situación de inseguridad. Ejemplo, agarramos a alguien en la calle que lo pensamos sospechoso. Digo, porque en esto de la diversidad de pensamientos hay vecinos que están a favor del linchamiento y hay otros que no. Hay otros que quieren hacer justicia por mano propia y hay otros que no. Digamos, ¿cómo se actúa en un caso ¿O cómo actuaste vos? Porque si te tocó... Mirá, eso ya es muy personal, no hay nada en común cómo se va a actuar. Creo que tiene que ver como emocionalmente cómo uno se encuentra frente a esa situación y la decisión de esas personas en particular. Sí. Si lo van a agarrar del cuello y lo van a llevar a la policía, si le van a pegar un par de piñas y lo van a dejar tirado, si se van a ir corriendo por miedo, eso es muy personal y no hay, por lo menos nosotros como barrio y en distintas reuniones en las que estuve, creo que no hay algo común. Bien. En que si pensara en qué es lo más común, sería como el llamar a la policía, más o menos es como en lo que engloba, quizás después sí ya es más personal. Yo, a mí me ha tocado encontrarme con estas personas del barrio solo, porque no tuve tiempo de ver, ya estaba mirando porque me había dado cuenta que habían entrado a mi casa a revolver. Ajá. Y yo cuando salí a caminar, ya estaba caminando sabiendo que me podía encontrar con alguien que estaba en esa, robando por el barrio. Bien. Yo estaba solo, nunca en mi vida me peleé con nadie, nunca, o sea, y me los encontré y lo único que pude hacer es hacerme un poco el tonto de ver, preguntarles en qué andaban y poder sacarlo del barrio. Y enseguida apenas salieron, lo que hice fue llamar a los vecinos, llamar a la policía y bueno, y ahí se empezó a ver, se terminaban escabullendo. No sé, quizás si yo en ese momento estaba con otra persona... Y por ahí me animaba a agarrarlo. No sé si yo pegarle, pero... ¿no? Es muy complejo. Se te generan un montón de cosas internas, pero... Sí que esto, por lo menos que estemos organizados, pero para mí es importante de que no se puede solamente como vecino de forma privada. Tiene que ser conectado con todas las instituciones. Más allá de las críticas que pueda haber después, confío en que gran parte o parte de las instituciones... podemos trabajar en conjunto, no sé. Entonces, medidas concretas, estar más afilados con los grupos y la comunicación, cartelería. Sí, cartelería, cámara. Ah, el tema de los silbatos también, que también se ha dado en otros grupos, sí, que es como por avisar algo. Por ahí uno está Sí, también generar una situación en la que alguien está por robar y escucha que empiezan a sonar miles de silbatos y bueno, se cagan todos por ahí, se van. Aprender a usarlos también, sea cosa de tocar el silbato porque hay cosas. Que no lo agarren los nenes. También, y saber que eso es algo como que está sonando una alarma, que si va a sonar el silbato es algo realmente importante, ¿no? Va a pasar. Bien, buenísimo, Fede. Muchas gracias por venirte, por ayudarnos a mantener este tema en la agenda. Seguiremos tratando de encontrar otros vecinos. ¿Qué otro? Yo sabía de dos lugares que hubo urbanización. ¿Qué otro hubo? No, en Las Violetas. En Las Violetas también hubo. Creo que hay grupos. Lo que es Las Gramillas para el lado de Leopoldo. Bueno, que eso tiene que ver con lo de Dionisio, también. Sí. Bueno, Pozo de Luz, me imagino. Creo que en todos lados hay. Sí. Más o menos cantidad de grupos de vecinos que bueno, están alertas frente a este tema, ¿no? Bueno, sobre esto, sumarte una información, no escuché la nota de Dioni, la produje, pero no la escuché, y yo estuve en una de las reuniones donde fue Luciano, estuvimos reunidos con el intendente, y hubo definiciones en el sentido que vos pedías, solo no podemos, como organización. Luciano decía que están viendo que hay, la tendencia es justamente una organización vecinal apoyada por el municipio. De hecho, están viendo si existe la posibilidad de generar una habitación, me sale un centro de monitoreo de cámaras que de las que hay y de las que se puedan sumar en el marco incluso de los vecinos que se suman a aportar en su barrio y poner cámaras. Y recordemos que hace 15 días se presentó la Guardia Local también, con recursos de provincia que también ayudarían, además de la policía, a controlar el delito. Entonces ahora hay un teléfono más a donde llamar en caso de un hecho de inseguridad. Sí, yo creo que vamos un poco, lo decía Luciano, un poco, es la tendencia a nivel nacional, y también un poco no se puede dejar de mencionar el momento socioeconómico que vivimos, en donde el delito, la injusticia primero y el delito después, crece, y hay una tendencia a nivel nacional en este sentido. Yo quiero dejar la última, que no es solamente, también está buenísima toda esta organización que tiene que ver con cuando pasa algo, qué hacer, cómo los agarras a ver, sino qué pasa antes, por qué está pasando eso, que realmente se puedan abordar estos temas. Sí. ¿Qué está pasando en San Marcos particularmente con temas? Mucho no me animo en este momento a decirlo, pero que hacen que se vayan a generar hechos de inseguridad. Uh-huh. ¿Qué está pasando en otros lugares que están haciendo que haya hechos de inseguridad que se estén acercando acá? ¿Qué complicidades hay o no? Que hay cosas que se pueden investigar, que si hay gente realmente que puede meterse en esos mundos y se saben las cosas que están pasando, que nos podamos poner un poco más las pilas en eso. A quien le resuene y sepa de lo que se está hablando, que por favor se hagan cargo. Uh-huh. Está buenísimo. Bueno, Fede, vecino del barrio es acá. Muchas gracias por venirte y por darnos tu palabra.